Seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy viernes tenemos que hablarles además también de las actividades que se van a desarrollar dentro de la agenda cultural y de ocio del fin de semana. Una agenda que viene protagonizada por diferentes iniciativas y una de ellas es la que nos llega a modo de concierto. Concierto de piano que va a ofrecer el pianista ubriqueño Gregorio Benítez Suárez. Será hoy, viernes día 1 y también mañana, sábado 2 de junio, en el IES Nuestra Señora de los Remedios. Nosotros queremos hacer referencia a esta cita cultural con el ámbito musical y lo vamos a hacer con su protagonista, con Gregorio Benítez, que nos acompaña a través del teléfono. Gregorio Benítez, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues se trata de un concierto que se va a llevar a cabo, como decíamos, en nuestra localidad. No es la primera vez que Gregorio Benítez ofrece conciertos en Ubrique. Y bueno, este tiene un cariz también un poco especial porque se trata de poder conseguir financiación para seguir trabajando, para que Gregorio pueda seguir precisamente, bueno, pues trabajando y formándose en la Escuela Superior de Música de una zona de Alemania que es donde realmente estudias, ¿no? En estos momentos. La ciudad de Leipzig, en Alemania del Este. Es una escuela, la Escuela Superior Felix Mendelssohn de Leipzig, que es una ciudad, como he dicho antes, de Alemania del Este y que tiene una tradición musical muy importante. Por ella han pasado compositores como Bach, Mendelssohn, Schumann, Brahms, hasta en tiempos recientes a directores de orquesta y compositores muy famosos. Y sí, es por eso, porque ya hace 2 años también di un concierto aquí, en el cual la gente se portó maravillosamente y me ayudaron muchísimo. Eran unos años complicadillos porque yo había terminado de estudiar en Londres con una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores y me fui a estudiar a Alemania con una beca de Juventudes Musicales, pero con historia, pues no sé si de la crisis o por los motivos que sea, pues no había dinero para beca. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues por mediación de Maribel Lobato del Museo de la Piel y todo eso, pues decidimos hacer un concierto. Uh-huh. Porque ella ya llevaba tiempo detrás de mí a ver cuándo tocas aquí, porque nunca había tocado en Ubrique, las paradojas del destino, vamos, nunca había tocado aquí, siempre había tocado en otros sitios. Entonces, pues con ese primer concierto me pude financiar un poquillo y quedamos en hacerlo al año siguiente. Yo el año pasado tuve la desgracia de partirme la mano derecha, entonces no pude tocar aquí, pero entonces quedó el concierto pendiente para este año y así es, con la finalidad un poco también de conseguir financiación para seguir estudiando allí en Leipzig. Y también, ya de paso se ha dicho, para estrenar el piano que hay en el Instituto de los Remedios, que es un piano que se compró y que no se estrena todavía, entonces para hacer un poco la presentación allí también. Uh-huh. O sea, se puede decir esto un poco como ese dicho, ¿no? Que los artistas pasan mucha hambre, ¿no? Sí, bueno, yo, por suerte, hambre entre comillas, sí, en ese sentido, uh-huh, ha habido dificultades, sobre todo a la hora de salir de España. Uh-huh. Bueno, ya aquí en España también las había, pero a la hora de salir de España sí, porque en cuestión de becas y todo eso, ya desde hace bastante tiempo está la cosa bastante mal. Y entonces, bueno, con la beca del Ministerio de Asuntos Exteriores tuve un problema a la hora de continuar estudiando en Londres, porque con esto de la crisis, no sé por qué motivo, estoy hablando del 2007-2008, por ahí, pues recortaron las ayudas. Entonces yo ya me quedé un año en Londres ahí, que no tenía nada que hacer, y tuve que terminar los 2 años que tenía que estar allí, lo tuve que hacer en uno, a toda prisa. Y ahora después, pues en Alemania tuve el mismo problema, aquí con una beca de la Junta de Andalucía, que no me concedieron, y entonces tuve que buscar financiación por otros medios, que afortunadamente con el concierto ese que di hace 2 años aquí en Ubrique, pues la gente se portó muy muy bien. Además, recuerdo que era un día que había un partido de fútbol muy importante por la Eurocopa y todo eso, o por el Mundial, no recuerdo ahora mismo, y bueno, la gente se portó súper súper bien. Y con eso y con la ayuda de una beca de Alemania, de la Fundación Alexander von Humboldt, a la que estoy también muy muy agradecido por su ayuda, pues con eso conseguí superar, digamos, la rachilla esa. Y ahora mismo tengo una beca de Caja Madrid, y el problema es que para el año que viene ya no tengo nada, y bueno, la verdad que la ayuda es bueno, y también el sentir el calor de tus paisanos, ¿no?, de tus vecinos, ahí es muy gratificante y es una cosa a la que estoy enormemente agradecido. Uh-huh. Claro, la verdad es que como no sea a través de las ayudas estatales, de las administraciones públicas o a través del patrocinio privado, bastante complicado, ¿no?, poder mantenerse y formarse, ¿no?, en este sentido. Sí, la verdad que sí, la verdad que está bastante complicado. Y sobre todo, bueno, aquí en Andalucía está un poquillo la cosa un poco más difícil todavía, aún si cabe. Pero bueno, de todo se sale, vamos. Pero bueno, yo confío en conciertos así o en conseguir alguna otra beca en el futuro para poder seguir estudiando. Claro, porque, por ejemplo, en este tipo de disciplina, yo imagino que en cualquier otra, ¿no?, de carácter artístico, la formación es continua en realidad, ¿no? Nunca, claro, se termina. La carrera nunca termina. O sea, yo terminé de estudiar música en el año 2007, o sea, si terminé, me refiero a sube la licenciatura, el título de superior de piano en el Conservatorio, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y desde que terminé lo que estoy deseando es seguir formándome, porque estuve, como he dicho antes, en Londres estudiando el máster allí, y lo que estudio ahora mismo es el Meisterklasse Studium, que es un título que una vez que tienes finalizado un máster es como el último nivel, y aún así cuando termine ese título quiero seguir formándome, ya no sé si a nivel académico o a nivel particular, pero una enseñanza así siempre requiere de seguir formándose toda la vida, es una cosa que, bueno, al igual que otras disciplinas también, porque no, la científica o disciplinas de leyes, abogado y todo eso, siempre tiene que estar uno actualizándose y poniéndose al día, como otras carreras también, pero bueno, las carreras artísticas es como una carrera a muy, muy, muy largo plazo siempre, ¿no? Claro, una carrera a largo plazo, y además también el hecho de que te dé para vivir cómodamente algo bastante complicado, ¿no? Sí, está complicado, y la verdad que actualmente, bueno, raro es el músico, especialmente los pianistas, porque otros instrumentistas, por ejemplo, violinistas, clarinetistas, pueden encontrar trabajo en orquestas y demás, pero el pianista se tiene que buscar la vida como solista, claro, o como profesor, y tal como está la cosa ahora mismo de oposiciones y demás, pues está la cosa difícil. Y ser solista de piano es relativamente complicado, porque o bastante complicado, para ser sincero, porque hay mucha competencia, es un instrumento en el que hay muchísimos pianistas a nivel mundial, por ejemplo, en Alemania las escuelas de música están llenas de gente de Asia y de países del Este. Sí. Entonces, claro, hay muy pocas plazas para llegar a ser un solista y demasiados candidatos. Entonces es complicado ello. Y aquí en España la salida que tenemos todos es en la docencia. Pero tal como está la cosa ahora mismo a nivel de oposiciones y demás, y también teniendo en cuenta que en España la iniciativa privada en educación musical no es tan amplia como en otros sitios, entonces la única salida que tenemos prácticamente es pues ser docente. Y tal como está la cosa ahora mismo, pues está un poquillo complicado. Es una de las razones por la que también quiero seguir formándome en vez de prepararme una oposición, porque creo que ahora mismo, tal como está la cosa, creo que lo más sensato por mi parte. Claro, además, sobre todo teniendo en cuenta todos los años que tienes de experiencia en este en disciplina artística, ¿no? Porque ¿cuándo comenzaste tú con el piano? Con el piano era muy chico, o sea, yo el piano exactamente ahora mismo no recuerdo la edad, yo me acuerdo que mi padre me enseñó a solfear cuando yo no sabía leer todavía, o sea, yo tendría unos 5 años, cosas así, y el piano ya tendría yo unos 7 u 8 años o cosas así, no recuerdo ahora mismo la edad, que estudiaba en el Conservatorio de Arco de la Frontera. Porque aquí todavía en Ubrique no había ni escuela de música, era antes de que empezara la escuela de música aquí. Entonces, sí, llevo desde los 7 años prácticamente tocando el piano. No recuerdo ahora mismo exactamente la edad, tendría que pensarlo, pero 7 u 8 años, o sea que llevo 20 años. 20 años trabajando con el piano. Y bueno, ¿qué dicen las críticas en cuanto a tu nivel? Porque yo imagino que es complicado hablar de eso, ¿no? Uno mismo, pero ¿qué dicen esas críticas sobre la calidad de tus obras, de tu trabajo? Hombre, no sé, yo no soy la persona más adecuada para hablar de esto. Ya cada uno que se informe como quiera. Yo, en la medida de lo posible, he intentado siempre hacer lo mejor, las cosas que he podido, con mucho trabajo, porque, como decía Beethoven, solo el 10% de la capacidad de un artista es talento, el resto es trabajo, ¿no? Entonces, he trabajado mucho. Yo creo que cuando tuve la oportunidad o tuve la suerte de ganar los dos concursos más importantes que hay en España a nivel musical, para pianistas, para jóvenes intérpretes, como es el concurso Intercentro, que es la competición oficial entre todos los estudiantes de música de España, y el concurso de piano Infanta Cristina, pues tuve la oportunidad de hacer una gira de conciertos por toda España y también por el extranjero, y bueno, y yo intenté hacerlo lo mejor posible. Yo creo que las críticas fueron buenas, pero bueno, yo no soy la persona más adecuada para hablar de esto. Para eso es el público y los gustos de cada uno. Claro, y esto a veces se mide también el nivel por los premios y los galardones obtenidos, ¿no? Sí, claro, y eso es bastante peligroso, porque yo, por ejemplo, a pesar de haber hecho concursos durante mi juventud, no es que me considere mayor, pero a lo mejor hasta los 21 años, cosas así, los concursos de piano, de música o de ejecuciones musical son siempre muy controvertidos. O sea, podemos evaluar un concurso, ¿vale? ¿Quién puede correr 100 metros más rápido y quién llega antes a la meta? O en un partido de fútbol, ¿quién marca más goles? Lo que sea, ¿no? Claro. Pero la música es algo muy complicado y depende de los gustos estéticos del tribunal, del día que tú te encuentres, claro, anímicamente claro. También. porque los músicos somos personas que nos afectan muchos factores a la hora de tocar, no solo, no somos máquinas como a lo mejor un trabajo cualquiera, que bueno, siempre nos influye, ¿no? Pero es distinto. O 20.000 historias, o las obras que hayas elegido, que estén más de acuerdo con tu interpretación, es una cosa muy, muy controvertida y realmente no es algo que sea objetivo, sino totalmente subjetivo, desde todos los puntos de vista. Entonces es una cosa bastante controvertida y yo no sé si es el único camino a seguir para ser un pianista famoso. Yo en su momento participé en estos concursos porque mi profesor en Madrid, con el catedrático que yo estudié, Julián López Jimeno, siempre me decía que era la mejor manera de que me diera a conocer cuando eres más jovencillo, así. Pero en el año 2008 yo, a pesar de haber dado tantos conciertos y más, no me sentía realmente preparado para la actividad concertística tan intensa que tenía, porque yo llegaba a tener un concierto en Bilbao y al día siguiente tener uno en Málaga y al otro día tener uno en Barcelona. Sí. Y me estresó bastante, entonces decidí centrarme más en el estudio. Claro. Y objetivamente creo que no es el pesa mucho, yo lo sé, los concursos, pero no creo que sea de ningún modo el único camino a seguir para alcanzar un nombre. Claro. ¿Y qué es más, bueno, más complicado? No sé yo, porque sería difícil, ¿no?, intentar alcanzar un grado en el sentido de la interpretación, en el sentido de la composición, pero me imagino que a lo mejor dedicarse tan solo a la interpretación y no a la composición a veces puede limitarte, ¿no?, a la hora de poder conseguir, bueno, pues otras vías, ¿no?, de salida, otra alternativa. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que ya prácticamente desde la segunda mitad del siglo XX la composición y la interpretación está bastante dividida. Hasta hace poco, bueno, hasta hace poco me refiero, hasta la primera mitad del siglo XX, compositores e intérpretes iban unidos prácticamente a la misma persona. O sea, era el mismo compositor que interpretaba sus propias obras por regla general, ¿no?, en muchos de los casos. Pero a partir de ahí ocurre una cosa, que en instrumentos como el piano, el repertorio que hay, el número de obras es enorme. Entonces exige una dedicación enorme, un sacrificio enorme a la hora de estudiar, y deja muy poco tiempo a la composición. Y con la composición pasa algo igual. Vivimos en un tiempo en el que al compositor se le exige conocer todo el repertorio anterior. Claro, es lógico, si un compositor del siglo XVIII estaba obligado a conocer repertorio del siglo XVII, pero es que un compositor de hoy en día tiene que conocer repertorio del siglo XVII hasta nuestro día. Entonces hay mucha cantidad, y esas dos especialidades se han, digamos, hay como una bifurcación en cuanto al músico. Hoy en día hay una separación muy clara entre compositor e intérprete. Hay excepciones, pero por regla general el pianista se... o el músico llega un momento en el que tiene que decidir si se enfoca más su carrera hacia la composición o hacia la interpretación. Claro. Bueno, pues en el caso de la interpretación es lo que nosotros vamos a poder ver, ¿no? Escuchar mejor, ¿no? Ver también, pero sobre todo oír, escuchar este viernes, hoy y también mañana sábado, el día 1 y 2 de junio, dos conciertos, ¿no? En realidad. Son dos conciertos. Es el mismo programa, toco obras de Mozart, Beethoven, Scarlatti, Soler, Albeni, y de un compositor que murió hace poco, sevillano, que bueno, murió en el año 2005, que se llama Manuel Castillo, y es el mismo programa, lo que pasa es que se va a hacer en dos días, o sea, el viernes a las 7:30 y el sábado a las 7:30, o sea, hoy y mañana a las 7:30. Y es el mismo programa, lo que pasa es que dado que el número de plazas no era muy grande en el Salón de Aso del IE Nuestra Señora de los Remedios, decidimos hacer dos conciertos porque para llenar la demanda, porque se estimaba que se podrían cubrir pues dos veces el aforo de la sala. Entonces por eso se hizo, con ese motivo se ha hecho hacer el concierto hoy y mañana. Claro, y además está bien, ¿no? Se ofrece la posibilidad de escucharlo en el mismo fin de semana dos veces, si gusta mucho, pues que repitan, ¿no? Pues sí, claro que sí. Bueno, pues el precio de las entradas tiene un coste de 6 euros y se pueden conseguir en el Museo de la Piel, también en el San Juan de Letrán, en la Oficina Municipal de Turismo y en la tienda número 4 de la Galería Comercial El Pasaje, ¿verdad? Así es. Son los puntos de venta asignados, de venta anticipada, porque después allí en taquilla, a la hora de conseguir las entradas, no sé si va a haber habilitada alguna taquilla, pues, o algo. No sé si habrá taquilla. De todas formas, en la última vez las entradas se agotaron antes del concierto, o quedaron muy muy pocas, así que si alguien tiene interés, yo le aconsejaría que fuera hoy antes del concierto a comprarla, porque es que lo más seguro que si tiene que esperar a última hora, puede ser que no haya, tal como me están comentando que se están vendiendo, puede ser que no haya entradas a última hora. Entonces es preferible que se acerque por alguno de estos puntos a conseguir las entradas, más que nada para evitar que mala noticia en el último momento, ¿no? Pues, es mejor si puede acercarse, porque está, como me están comentando, están vendiéndose bien. Entonces, bueno, pues recordemos, en el Museo de la Piel, en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán, en la Oficina Municipal de Turismo y en la tienda número 4 de la Galería Comercial del Pasaje, allí se pueden conseguir las entradas para el concierto, tanto de hoy viernes como de mañana sábado, que va a ofrecer Gregorio Benítez Suárez en el IE Los Remedios, recuerden, a las 7:30 de la tarde. Gregorio, ¿qué más nos queda por comentar? Pues nada, yo no sé, que animar a todas las personas que tengan ganas de escuchar un concierto de piano, que no es algo muy habitual que pase por aquí por Ubrí, que es un concierto de piano solista, o sea, todo el repertorio que sea para piano solo, que se acerque por ahí. Las obras, yo creo que en la medida de lo posible son accesibles a un público, digamos, no muy acostumbrado a la música clásica. La primera parte es Mozart y Beethoven, que el repertorio clásico viene, que es música siempre, a pesar de ser obras vanguardistas, son obras, digamos, cercanas al oído. Y la segunda parte de música española, tocó Soler y Scarlatti, que fueron dos compositores que trabajaron aquí en el barroco en España, Albéniz, que es un compositor español, nacionalista español, de música muy conocida y popular, y quizá la última pieza es la obra más difícil de entender, porque es una obra contemporánea, aunque yo me encargaré de explicarla antes de tocarla al público. Pero, o sea, solo simplemente animar a la gente que tenga interés o curiosidad de conocer un repertorio y de conocer música en directo, que en al fin y al cabo es como más se disfruta, que se pase por allí. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Gregorio Benítez, muchísimas gracias por estar con nosotros, mucha suerte. Vale, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.